Con fecha de hoy, 11 de abril del año en curso, se recibieron en Fiscalía de Río Negro denuncias por delitos de usurpación violenta, previsto y sancionado en el artículo 457 del Código Penal, que habrían acontecido durante el fin de semana, específicamente durante el día sábado, en predios de las empresas Manuca y Empresa Cabildo, que mantienen instalaciones, oficinas administrativas, instalaciones productivas, en sector de La Cumbre, sector de Polencanto, en sector de Islote Rupanco y también en otro sector de la ruta U911. Conforme a las denuncias, estos grupos de personas ingresan utilizando la fuerza, descerrajando candados, cortando cadenas, ingresando a dependencias de estas empresas, donde también, según se da cuenta en la denuncia, proceden a intimidar, coaccionar y amenazar a los trabajadores para lograr su cometido. Con relación a su consulta, efectivamente tenemos información de que habrían ocurrido hechos anexos a estos episodios que acabo de referir, tales como que hubieran resultado lesionadas personas civiles o personal de carabineros. También hay referencia a la existencia de hurtos o robo de maquinaria o vehículos. Por lo tanto, todos esos antecedentes, a medida que vayan llegando y sean de conocimiento de la Fiscalía Local de Río Negro, van a ser investigados de la misma manera que los hechos anteriores, ya sea de manera conjunta o separada, según sea más conveniente para la investigación.